Hola, buenas tardes. Piononos y piononas, sí, en el cable. Vale. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Hola, hola, hola, hola. Prendemos una nueva hoguera y vamos a por la número 165. Esto que comienza ahora, sonando la alarma, es Cienfuegos, política y rock. Recibe un comandante del comandante Buenaventura Cienfuegos, este que te habla. Hoy, bueno, otra vez en solitario frente a los micros, pero nunca en solitario en la retaguardia. Esas espaldas siempre muy bien guardadas, porque somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Pinto, que por cierto está ahora en plenas fiestas patronales. Emitimos y remitimos nuestros mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables, hoy seguramente más que nunca, en Radio Sata de Pinto, Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y desde el mes pasado Radio Gallinera de esta comarca de Alicante. También puedes escucharnos, claro, cuando y donde quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y recuerda que también estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram e incluso en Telegram. En todos los gram estamos. Y bueno, como es verano, pues hoy vamos a tener un programa variado, fresco, juvenil, viral y veraniego, valga la redundancia. Así que, pues, qué mejor que empezar con Camela. Los que hasta que unos que pondremos en un rato les superen son lo más popular que ha dado la música del no menos popular barrio madrileño de San Cristóbal de Los Ángeles. Pero tranqui, que aunque nuestra hoguera 165 no va a ser apta para puristas, empezamos el programa Punks. La banda de versiones Mi Fritos and the Gimme Chetos, nombre que en sí mismo ya es una versión, pues va a pasar varios clásicos de los Camela por la turbina punk rock para que salga esto, Camela or Die. Fritos and the Gimme Chetos, Camela or Die. Hemos empezado fuertes, ¿no? Esto es Cienfuegos, política y rock. Y lo siguiente con lo que vamos, pues, política. Ok, sí, política. Rock, bueno, aunque no siempre somos muy estrictos con eso, ¿eh? y versiones, ¿eh? Lo de las versiones aquí lo trabajamos mucho y hay versiones y todo en la siguiente o siguientes historias que te vamos a contar. Hablamos de versiones, ¿no? Pues la versión más surrealista que he podido escuchar últimamente es la de la conocida canción Stamp de Eminem Condido, canción del año 2000. Y la versión en cuestión se llama Mi Bebito Fiu Fiu de Tito Silva Music y Tefi C. Y dices, ¿qué? Si no sabes de qué te estoy hablando, te estás hablando. Mi Bebito Fiu Fiu, ¿qué demonios hablas, comandante? Se te ha ido la jodida olla. Pues a lo mejor un poco, pero es que mola. Aquí hay mucho que rascar, Una canción, la original, Stan, de Eminem, es una canción que de por sí ya tiene mucha chicha. Estrictamente en lo musical, el estribillo, la parte que canta Dido, luego cuando lo escuchemos sabrás perfectamente a cuál me refiero, es un sample de la canción Thank You de la propia Dido. Y siendo estrictos, el Bebito Fiu Fiu versionaría más bien Thank You que Stan, pero bueno, al final es más conocida Stan. Stan, con su sample de Thank You, es muchísimo más conocido, es uno de los grandes hits del rapero blanco más exitoso de Eminem. Y mira que Thank You no fue precisamente una canción de cassette pirata y radio comunitaria. Fue banda sonora de una peli en la que salía Gwyneth Paltrow, estaba muy bien posicionada en las listas de éxitos en su momento, a finales de los años 90. Pero Stan, la canción de Eminem, pues la revista Rolling Stone la incluyó en el puesto 290 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Esos rankings de mierda que tanto les gustan a este tipo de publicaciones, ¿no? Que hacen de cuando en cuando. Y en las listas de éxitos de medio mundo conquistó el número uno en su momento, allá por el año 2000. Y sobre todo, 22 años después decimos que Bebito Fiu Fiu es versión de Eminem y no de Dido. O sea que es más conocida la canción de Eminem. Vamos a volver al Bebito Fiu Fiu, para que entendamos, si no lo has oído, para que sepas de qué estamos hablando. En mi cuenta de Instagram, esa red social que va cambiando cada 2x3, pues yo prácticamente solo sigo a mis amigos, cuentas antifascistas, cuentas de baloncesto y cuentas de memes. Muchas de las cuentas de memes latinoamericanas. Y de repente veo que se repite mucho la gracieta, la frase Mi Bebito Fiu Fiu me hace mucha gracia y me da por buscar. Y esto es una canción fijo. Y leches, claro, era una canción y era peor de lo que esperaba. ¿La quieres escuchar? ¿No quieres escucharla? Pues dale a pasar para adelante porque la vas a escuchar. Mi Bebito Fiu Fiu. Bye. Que esto no se te va a quitar de la cabeza en toda la tarde, toda la mañana, cuando nos estés escuchando Mi Bebito Fiu Fiu, esa versión surrealista. Y dices, ¿y esta tontería? Pues hablando de la canción con unos amigos, me desvelaron el gran secreto de Mi Bebito Fiu Fiu. Es una canción con mucha carga política. Porque ¿cómo definiría si no un escándalo de relaciones extramatrimoniales entre el que fue presidente de Perú entre 2018 y 2020, Martín Vizcarra, y la candidata al Congreso por Somos Perú, Zuly Pinchi Ramírez? Ahí hay política, ahí hay política con una relación entre políticos. Y la canción pues tiene muchísima guasa. La principal pues lo del bebito fiu fiu. Y todo esto es porque se filtraron en su momento unas conversaciones de WhatsApp entre el señor presidente y la señora congresista, en la que ella respondía a una foto de él diciéndole eso precisamente, que era su bebito fiu fiu. Lo de fiu fiu, por si no te había quedado claro todavía, es un silbido, ¿no? El fiu fiu, fiu fiu. Eso, ¿no? También esas empalagosas metáforas reposteras de Zuly Pinchi. El pionono de vitrina en Perú es más o menos el bollo que en España llamamos brazo de gitano, ¿no? Así enrolladito. Y en entrevistas tras el fenómeno viral de la canción, la propia Zuly ha explicado que la metáfora por el pionono es que lo sentía como un abrazo, por lo que estaba enrollado con el manjar blanco, envolviéndote, albergándote, dándote cobertura. Es que, ojo ahí, Zuly Pinchi no solo es política, también es poetisa. Ella misma se define en su página web oficial, porque tiene página web oficial, como abogada, escritora, impresora y directora de la ONG Solidarios ABC. Leo, no sin sorpresa, que parte de su formación la hizo en España. Recibió másteres en las universidades Complutense y Carlos III de Madrid, y que también que recibió un premio, el premio Manuel Mesones Muro, por su destacada participación en la difusión de la cultura peruana en España. Un premio que recibió en el año 2018. Yo creo que después del fenómeno del bebito Fiu Fiu, el siguiente premio va a ser el Princesa de Asturias, seguramente. Porque esas metáforas no aptas para diabéticos que usaba en los mensajes a su amante están extraídas de algunos de sus poemarios que tiene publicados, y tiempo le ha faltado para publicar algo nuevo titulado Pionono de Vitrina, y lo ha presentado ni más ni menos que en la Feria Internacional del Libro de Lima, la capital de su país, a finales del pasado mes de julio. Aprovechando el tirón de toda esa canción, de toda esa parodia que ha hecho Tito Silva Música. Una canción donde de repente, ya la acabamos de escuchar, se oye un señor, se oye como un sample, un señor dice una moñada de que lo más importante para él es la familia que formé con Maribel, mi esposa, hace 30 años. Y eso es una grabación literal extraída de los medios de comunicación del propio presidente Martín Vizcarra mostrando en público su amor por su esposa, la misma esposa a la que fue infiel con Zuly Pinchi. Y aún no hay más coña, más que rascar. No solo es sumar, que hay mucho. Ha gustado tanto esto en Perú, ha hecho tanto gracia, que en plena precampaña con su nuevo partido, Perú Primero, a Martín Vizcarra los periodistas le preguntaron sobre si usaría Mi Bebito Fiu Fiu en campaña, o incluso si aquella era una obra de su equipo de marketing, porque lo habían vuelto a poner en la esfera pública, habían vuelto a hablar de él. Y claro, aquí pues hay cositas que dices, uff. Más allá de cómo reproduce la reacción, esa reacción positiva a esta canción, al hablar así también de Martín Vizcarra, de si un hombre es infiel es un machote, si una mujer es infiel es una guarra, esa mierda patriarcal que todas conocemos, hay un detalle no menor. Martín Vizcarra no puede presentarse a ningún cargo público porque fue inhabilitado por corrupción. Martín Vizcarra protagonizó quizá el momento cumbre de unos años negros de corrupción en la política presidencial peruana, en la democracia presidencial peruana, porque en los últimos 6 años han tenido un total de 5 presidentes distintos, que el que más duraba año y medio. En el caso concreto de Martín Vizcarra, tuvieron que inventarse, forzar la constitución peruana para sacarse de la manga una figura legal que parece como de otra época, ¿no? Incapacidad moral para poder gobernar. Y este señor está utilizando un éxito viral para promocionarse. Es que me parece una absoluta locura, ¿no? Que eso cuele. Volviendo a la canción, es una canción que explica un poco cómo funcionan los fenómenos virales. Es algo que aprendí un poco leyéndome un entretenido libro del autor Derek Thompson, que se llama Creadores de Hits, cómo triunfar en la era de la distracción, un libro que publicó aquí en España la editorial Capitan Swing, y explican un poco el fenómeno de la viralidad. Eso de la viralidad, de cómo algo de repente, un fenómeno cultural, se empieza a ver por todos lados sin que nadie explique muy bien cómo. Bueno, y explica que la viralidad como tal no existe, porque sí, es un poco mentira, por no decir mucho. Apenas existen fenómenos virales que surjan de la nada. Todos acaban teniendo un momento de, pues como la propagación real de los virus, ¿no? Un momento en el que se extiende mucho más porque hay un gran transmisor. En este caso, en el caso del Bebito Fiu Fiu, pues el gran transmisor ha sido un vídeo de un artista que se dedica a hacer parodias, se hizo súper conocido porque salió cantándolo Bad Bunny, o sea, un artista con una enorme cantidad de seguidores, sirve de altavoz, en una red social que ahora mismo es la que más seguimiento tiene en determinado público al que le gustan este tipo de cosas, TikTok. Y de ahí, pues la bola fue creciendo a partir de un sitio en el que se escucha más de lo normal, pues le llegó, pues yo qué sé, a señores de 40 años que siguen cuentas latinoamericanas de memes en Instagram y que hacen podcast sobre música y política en Madrid. ¿Ves? Y también llegó, por supuesto, a los medios de comunicación convencionales con esas típicas secciones de ir siguiendo lo que pasa en las redes que tanta vergüencita dan. Y yo estoy contándote la historia casi un mes y medio, más de un mes después de que sucediera, y a muchos de los consumidores naturales de este tipo de cosas pues les sonará como que estoy hablando de algo de ¡buah, ya el Bebito Fiu Fiu ya pasó de moda! Pero bueno, yo creo que merece la pena contarlo. También ha tenido su historia con algo de derechos de autor, pero me da la sensación de que un poco forzando la máquina para salir en la prensa. Tito Silva lo retiró de varias plataformas digitales la canción, pero es una canción que se sigue encontrando muy fácil, se han subido muchas versiones, muchas plataformas distintas. En un tiempo tan corto no hubo denuncia por parte de Eminem, ni de Dido, ni de las empresas que les gestionan los derechos de autor, entendiendo un poco que es una parodia política y que eso no hay tanto tema de derechos de autor. Pero ha quedado ese run-run de que ha habido problemas con los derechos de autor, que sirve pues para que se hable más de la canción, ¿no? Y bueno, escuchamos la original, ¿no? La de Eminem con Dido, porque como he dejado caer antes, aparte es una canción que hemos escuchado mucho, tiene chicha también, tiene sus cosas que contar, tanto en lo musical como sobre todo en la letra. Están. Stanley, open the door. What? Stanley, what are you doing to yourself? What the hell, you don't like it? Stanley! Like it? Stanley! Don't call me that! Don't call me that! Why do you think you're taking this too far? She's gone cold, I'm wondering why. Got out of bed at all. The morning rain clouds up my window. And I can't see it all. Even if I could, it'd all be great. Put your picture on my wall. But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend keep himself over some who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that was bad. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. De Eminem con Dido, ya hemos dicho, tiene chicha, tiene, tiene chicha en la letra. Habla una historia ficticia, pero perfectamente creíble, de un fan obsesionado con Eminem, del que imita su estilo, que quiere ser como él, que se viste como él, al que escribe cartas continuamente y Eminem pues no le responde y se obsesiona y acaba suicidándose, asesinando a su novia embarazada. En cierto modo, la canción trata dos temas, los fans obsesivos y la violencia machista. El videoclip es casi una pequeña película que cuenta literalmente la historia de la canción, la historia que se cuenta en la canción, y fue dirigido por Phil Abwell y el Dr. Dre. Lo protagonizan el actor canadiense Devon Sawa, como están la propia Dido, como la novia, y por supuesto Eminem, haciendo de Eminem, respondiendo a la carta al final, con su girito y todo. Cuajó tanto en la cultura popular esta historia de ser un stan, que en el año 2017 la palabra stan fue incluida en el Oxford English Dictionary, definida como un fanático demasiado entusiasta u obsesivo de una celebridad en particular. Y ojo, buen melón el que se abre con eso de los famosos y la obsesión por ellos y ellas, ¿eh? Creo que pasa mucho, obviamente no a niveles tan enfermizos, pero pasa mucho, y también en entornos alternativos. Algo a revisarnos, y me incluyo. Obviamente, ya digo, no a esos niveles tan enfermizos, pero sigo teniendo algo de fenómeno fan con la gente que hace música, y lo analizas, te pones marxista y es un poco ridículo, pero bueno. Vamos a seguir raperos, ya que hemos puesto al rapero blanco por excelencia, nos vamos a poner más cerquita. Desde el Perú, desde Estados Unidos, nos volvemos a San Cristóbal de Los Ángeles, como los Camel, hablábamos antes de ellos. Volvemos también a Horcasitas, al distrito de Usera. Y allí vienen dos raperos muy jovencitos, de los que ya os hablé por cómo habían sorprendido sus letras y actitud en el programa anterior. El GoPro y Lil Pequeño, con su Riquelme y Ococha. Yo, it's lifetime, entre el mañana y ayer. Hemos crecido con más junkies que entre Lexington y Lafayette. Hice la prueba para el Getafe, pero la fallé. Ahora si quieres que lo ocupa, prepara el caché. El elegido del barrio donde he crecido. Y si me ves hablándote de esos checks, es porque me he tenido con mis lagartos celebrándolo con Jacadé. No soy tego, pero pongo contra la pared. Mira cómo hablan mentiras en todos sus raps, sí. Ni con sol llevo la gorra, what you know about it. Maniobras imposibles sin un pavo, pero de polo la cami. Mucho post y no te vi la mani. Fuck, no hay amor para los contrarios. De 341 hasta Marconi, con PK y con Mario. Todo pedo, mezclando el Sprite con Larios, explicándote los códigos como en glosarios. Brrr, juego con ventaja y ni se nota, porque en mi equipo tengo al lobo como en Minnesota. Me han dado un Oscar por la peli, no hice ni de prota. Me siento baggy porque no conozco mi derrota. Camisa y cruz con mamá en la misa. Tu disco me da risa, pipea el método. Si lo cocino soy el chef y no conozco a Risa. El peque y yo forever bros, Vicenta y Marisa. El que nos miraba loco mal, ahora es todo fan. Ando con un blanco que resuelve Ray Donovan. Esto es mafia gregoriana on the set. Llevo todo el party con la baby, pero su nombre no me sé. Lo siento rap, no fumé ni vendí perico. Cayeron lágrimas sobre el papel del finiquito. Soy un blandito con gustos muy raros, con hermanos moros, tanos, panchitos y romanos. Yeah. No te enteras, los límites no dan de entera. Aquí los niños hacen porros con vuestras banderas. Llevan el cuello topetado y la bici sin cadena. Bupearon Dani, no Selena. Miro para atrás y veo pedos en parques. El Lidra era el Márquez, había buen fútbol los martes. Nací en Madrid, pero sabéis que no me renta. Que me tiréis teniendo ya 40. Ir pequeño ya da charlas a puretas. Si tienes confi es peque, y si tienes droga peca. Pa' los niños que me escuchen en serio, es mejor un grado medio que pillar un gramo y medio. Tú consideras que en el rap tienes criterio, pero pensaste en un globo cuando te hablaron del helio. De valientes está lleno el cementerio. Y si la Susana llora por subirme a un escenario, ahora me pongo modo super saiyan. Rapero me dan la tralla mientras pienso en un nuevo disco del tralla. Si ves que pillo el boli, llama al Samuel. Que con 6 descartes me hago un Helloner y 2 infamos. Yeah. En tu cara, game over. Y pequeño, Bobby M, game over. Esto es la intro, pero te vas a cagar encima, mamonazo. Yeah, for real. Ergo Pro, Lil Pequeño, Riquelme y Ococha. Me flipa eso cuando lo escuché en directo. Hasta me levanté a aplaudir. eso de para los niños que me escuchan en serio, es mejor un grado medio que pillar un gramo y medio. Porque con tanto rap y trap, también punk y rock, haciendo continuamente esa apología de las drogas, porque sí, además, pues se agradece un discurso de barrio constructivo. En contraposición, por ejemplo, al que lleva el nombre del barrio de Orcasitas en su nombre artístico, ¿no? El Hincho de Orcasitas. Pues estos chicos, viniendo del mismo barrio, de la misma zona, un entorno, no sé si el mismo, pero sí similar, pues van y te sueltan esto, ¿no? De mejor un grado medio que pillar un gramo y medio. Llevan el barrio en el ADN, el disco, y también una canción se llama Avenida Rafaela Ibarra. Es una avenida que recorre todo el distrito de Usera, distrito al que pertenece el barrio de Orcasitas de norte a sur, hasta llegar a la carretera Circunvalación M40. Esto a lo mejor a los oyentes que seáis de centro de la ciudad, del centro de vuestras ciudades, quizá os suene un poco a chino, pero a quienes somos de la periferia, en concreto de la periferia sur, pues es algo que nos suena perfectamente, es algo que es nuestra normalidad. Y en mi caso, pues, qué decir, ¿no? Que vengan unos chavales desde Orcasitas y de San Cris, pues a decir estas cosas. Empecé a hacer radio al libre con 20 añitos en Orcasitas, en la extinta Radio Elo, que significa precisamente emisora libre de Orcasitas. Era una radio que había nacido al rebufo de un potentísimo asociacionismo vecinal que había en estas zonas, que mejoró mucho la vida de la gente con un lema: del barro al barrio. La emisora nació en el año 86 y en los años anteriores habían conseguido que eso pasara de un barrio de chabolas, de la gente que había emigrado a otros puntos del Estado español, pues conseguir un barrio hecho además de manera participativa. Te reconozco que no he vuelto a ir por allí, por Orcasitas, desde que en 2008 se cerró Radio Elo. Sí he ido a otros lados del distrito de Usera, pero bueno, a Orcasitas no he vuelto y sí era un barrio en el que la verdad que me movía con bastante comodidad. Sobre Lil Pequeño y Ergo Pro, reconozco que no es el tipo de rap que más me guste. Me suena, fíjate tú, muy a vieja escuela. Yo no dejo de ser un punky que escucha canciones de rap de vez en cuando, rap metal y algunas más movidas. Pero estos chicos merecían sonar en Cienfuegos. Supe de ellos por algo tan tonto, porque les lleva el management la agencia Bola 9, que es la misma agencia que lleva grupos que suenan por aquí a menudo, Mozó, El Último Que Cierre, Machete en Boca o Los Chicos del Maíz. Y luego me llamaron más la atención cuando unos días antes de su actuación en las fiestas de La Carmela de Vallecas, pues publicó una entrevista a ellos en eldiario.es, donde decían que aunque sonara pureta, el rap debía ser antifascista. Y me parece de muy cracks que haya chavales con ese discurso y además diciéndole ese modo tan... A mí me hace gracia, ¿no? Que aunque parezca de puretas, el rap debe ser antifascista. Pues claro que sí, leche. Y luego el título de la canción que acabamos de escuchar, Riquelme y Ococha, pues también me hace mucha gracia, es una referencia futbolera pureta, absolutamente pureta. Está algo de moda entre la chavalería el fútbol que he vivido yo, la que he vivido la gente de mi generación, el fútbol de los años 90 y primeros 2000. Veo a chavales en el tren, en la calle, en el parque, con camisetas de fútbol, de jugadores, de temporadas, incluso equipos de cuando yo no había nacido. Y que para mí son las camisetas, pues yo qué sé, en algunos casos las que me hubiera comprado de adolescente de haber tenido pasta, camisetas que incluso me compraría ahora. Yo sigo siendo de los que llevan camisetas de fútbol y me llama más la atención las antiguas que las actuales. Riquelme y Ococha. Juan Román Riquelme era un centrocampista argentino que es una leyenda de Boca Juniors, el equipo con el que ganó la Libertadores y la Intercontinental ante el Real Madrid. Es actualmente el director deportivo de Boca. Y que en España jugó también en el Barça y en el Villarreal, el primer Villarreal que la lió en la Champions, que la lió en Europa y en Liga. Y Yayo Ococha era también centrocampista, este en concreto, de Nigeria, de la Nigeria que fue campeona olímpica en Atlanta 96. Luego jugó en clubes alemanes, turcos e ingleses, más lejos de los grandes focos, no eran clubes tan conocidos como los que jugó Riquelme. Y nos han salido frikis aquí Lil Pequeño y Ergo Pro. Pero tiene su WhatsApp, o al menos yo se la encuentro así. Porque Riquelme era blanco, Ococha era negro. Igual que son ellos, Lil Pequeño y Ergo Pro, son uno blanco y otro negro. Yo creo que la coña va por ahí. Ya hablábamos de rap de barrio, de la periferia y ese orgullo barriero, ¿no? Y he mencionado a los chicos del Maíz, que son de la misma agencia que estos chavales. Alguna vez he comentado que a los chicos del Maíz les sigo desde las maquetas y es algo literal. Pero creo que nunca hemos puesto en Cienfuegos nada de aquellas maquetas, que sigo oyendo a menudo. Aunque sí te reconozco, no voy a decir nunca eso de antes eran mejores, más auténticos. No, ahora son mucho mejores

suelos a la que sirve compas. Dedicado a los que lanzan la primera piedra. No somos del centro, somos de la periferia. Aznar es un asesino, no perdonamos. 200 muertos en Atocha por culpa de tu acento tejano. Africanos en pateras, alambradas en fronteras. África desespera mientras perras llevan pieles y se operan. Liposucción cartuchera. Otras se rompen la espalda fregando patios y escaleras. Guerras preventivas, intereses creados. O civiles inocentes o soldados, hijos del proletariado. La carne de cañón de siempre, clases bajas. No hay universitarios en el frente. Las grandes corporaciones, sí, se reparte la tarta. Los mayores ladrones llevan gomina y corbata. Todo por la plata impera, vivimos un drama. Pero que ponga la otra mejilla en la ley lama. Francotiradores en ventanas, helicópteros surcan el aire. El nega ha cogido el micro y va a empezar el baile. Frailes proxenetas, Dios aprieta pero no ahoga. Empresarios farloperos en partidos en contra de la droga. Y Fraga no se muere, y cáncer para Carmele. Y Aceves todavía piensa que ETA está detrás del 11M. Fascista, tu mujer te la pegue. Eres malo, malo, malo. Como dice Bebe, soy de la prole, la plebe. Menos fútbol, más barricadas. Los escotas del PP para mujeres maltratadas. Dedicado a los que suben al andamio. Dedicado a los parias, a los olvidados. Dedicado a la clase trabajadora. Dedicado a las madres con jornadas de 20 horas. Dedicado al explotado, no al que explota. Dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas. Dedicado a los que lanzan la primera piedra. No somos del centro, somos de la periferia. Dedicado a los que suben al andamio. Dedicado a los parias, a los olvidados. Dedicado a la clase trabajadora. Dedicado a las madres con jornadas de 20 horas. Dedicado al explotado, no al que explota. Dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas. Dedicado a los que lanzan la primera piedra. No somos del centro, somos de la periferia. Los chicos del maíz, trabajadores, trabajadoras, no somos del centro, somos de la periferia. Se nota mucho, se nota mucho. Afecta en el día a día, para el trabajo, para los estudios, para el ocio. Eso de no ser el centro, ser de la periferia. Y la historia anterior de la autora del Bebito Fiu Fiu, de Zuli Pinchi, y de que estudiara másters en España, me ha recordado un fenómeno urbanístico que me llama la atención. La gentrificación y cómo afecta también a los barrios ricos. Voy a ir con un caso concreto que no está estudiado. Es una sensación personal, pero me apetece compartir con vosotras. A ver qué opinas. Al leer que Zuli había estudiado un par de másteres en España, me acordé inevitablemente cuando estudié mi máster allá por 2005 y veía el perfil de algunos compañeros, de otros alumnos latinoamericanos de clase alta, altísima, que podían permitirse no solo el máster, la matrícula del máster como tal, sino desplazarse a España para cursar la parte presencial y no quedarse en cualquier sitio, ¿no? Alquilar durante los días que duraba esa parte, pues un apartamento del centro de Madrid para esas semanas. Es de esas cositas que para un chico de la periferia se cae un poco del guindo y es plenamente consciente de las diferencias. Es algo que no... Yo no terminé de ver esas diferencias sociales hasta que empecé a relacionarme más con gente de fuera de aquí de Pinto, ¿eh? Y también me acordé inevitablemente de cómo ese modelo educativo, especialmente en carreras de economía, de publicidad, de marketing, de comunicación, o sea, carreras absolutamente inútiles, que si mañana desaparecemos todos los que nos dedicamos a eso, el mundo será un lugar mejor, pues ese modelo educativo ahora mismo está exigiendo másteres y especializaciones. Un modelo educativo que ha hecho florecer un modelo de negocio con una variante muy elitista de ese modelo de negocio de diversas entidades, ya no solo las universidades, ya otras tipo de empresas se presentan como especialidades en formación y pueden impartir másteres oficiales. Y eso florecer ese modelo de negocio más elitista, como son los institutos de empresa, escuelas de negocios y similares, que en los últimos tiempos han tomado algunas zonas concretas del barrio de Salamanca en Madrid. Y eso afecta a los habitantes, a la gente que reside ahí en su día a día. Y es un curioso ejemplo de eso que me ha dado por llamar gentrificación para ricos. El barrio de Salamanca, para quienes no sois de Madrid, es el considerado barrio rico de la capital, por excelencia. Ayer lo definió un amigo, que es capitalino, pero periférico, como el barrio que no bombardearon los fascistas en la guerra. Yo creo que eso resume mucho de qué iba la historia, ¿no? Y sí, es un barrio con una renta per cápita muy alta, más que la mayoría, pero que tiene bastante trampa en lo urbanístico y en algunas cosas sociales. No hay tantos propietarios como pudiera parecer. sino que durante décadas se fomentó un modelo de grandes propietarios de edificios enteros que los alquilaban a otras familias, bien, pues pequeños empresarios o gente que podía permitirse unos alquileres, que con el tiempo fueron alquileres de la llamada renta antigua. Eran alquileres que no se podía subir el precio. Y es algo que terminó hace apenas 3 años. Con eso del final de la renta antigua se le vieron las costuras a muchos negocios de toda la vida, a bares o tiendas así un poquito estiradas de barrio Salamanca, que eran mucho más caras que otras tiendas similares de otros barrios, pero con esos alquileres más bajos por la renta antigua tenían un margen de beneficio tremendo. A la que llegó la cacareada y laureada economía de mercado, pues adiós a esos negocios tradicionales y hola franquicias y otros modelos de negocio que podían permitirse los alquileres a precio de mercado que sufrimos el resto de los mortales. Y entre esas franquicias y grandes empresas que aprovecharon los edificios y locales que se iban quedando vacíos, hubo muchas escuelas de negocios. Y el alumnado de esas escuelas de negocios elitistas tiene que alojarse en algún lado, ¿no? Le suele gustar alojarse cerquita donde van a estar estudiando y donde van a salir luego de fiesta y demás. Y los propietarios de edificios de viviendas, porque ya os he dicho, hay muchos propietarios de un edificio entero, pues vieron un nicho de negocio tremendo en ello, alquilar pues unos 3.000, 4.000, 5.000 euros esos pisos enormes pero viejísimos a 2 o 3 niños de papá, que bueno, como venían a vivir su vida bohemia a Madrid y realmente iban a pasar más tiempo haciendo networking y de fiesta que en la casa, pues con lo que con la casa tuviera bien el wifi no iban a quejarse mucho, que la casa estuviera cutre, con que estuviera cerca y grande les valía, estaban viviendo la vida bohemia, pues era mucho más rentable para los propietarios tener a ese tipo de inquilinos durante 3-6 meses que a familias con la renta antigua durante todo el tiempo. Así que adiós a esas familias de la renta antigua, familias que muy a menudo se habían creído de verdad que eran de clase alta. Y este proceso de gentrificación tan peculiar que por orgullo de clase te sale un poco decir pues que se jodan, pues es que al final pasa que la gentrificación es un efecto dominó que no entiende. Si se encarece lo que de por sí es caro y se expulsa la población de toda la vida de ahí, pues esa población se irá a algún otro sitio y lo encarecerá también a su vez. Es una pescadilla terrible que se muerde la cola, toda una movida. O sea que al final, yo qué sé, que no tendríamos que ir todas al campo, a la España vaciada, a lo rural, como hicieron los boicot el pasado fin de semana. Aguantar ni un minuto más, viendo morirse nuestro hogar. Es la mierda de la banca, los políticos, las multinacionales y todo ese rollo de los paraísos fiscales. Controlan a todos los niveles, en el bar, en la calle y hasta en las redes sociales. Un desahucio, un suicidio, a eso nosotros lo llamaremos homicidio. No más críos sin alimentar, no llega el pan, no llega el gas, no llega la electricidad, el frío invierno para calentar. Todo está podrido, es una locura, ya no hay cultura. Si hasta los mayores buscan y revuelven en los cubos de la basura. Ya no habrá futuro, ya no habrá pensión. No se sostiene el sistema, se lo comió la corrupción. En un país de pandereta lleno de negras tarjetas, en la cueva de bandidos te despiden diferido. Igual estarbais la bota de un rey, igual pintarle la cara a la reina, igual que un mono en títeles yeis, wey, igual fugir a las terras. Y li queden butxaques sense forats i no se'n viure en la selva. Qui vol que un poble que vol decidir si d'un poble ignorat un zero a l'esquerra. Qui vol que quatre psicòpates amb un parxís sempre en pobresa i misèria. Com és que es pot ser fiscal algun paradís? Qui es traga encara esta penya? Qui es traguen ells el pastís fins que caiguen les dents? Que pare el tren que baixem. Salut, viurem la derrota junts. Que pare el tren que marxem junts. Que quiere ser esclavo siempre, que quiere callar obediente, que prefiere agachar la cabeza, sacar sus fuerzas, luchar de frente. ¿Quién quiere ser uno más? Siguiendo su ritmo y compás, en vez de ser de un pueblo que habla, que luce, que muestra su dignidad. En una barca amarrada en el muelle del puerto, por si hay que escapar por el mar, por si hay que zarpar y buscar un lugar en el que son del viento. Tengo una niña y mis sueños sin alimentar, no queda ni pan ni misterios. El cementerio nos inspira a todos igual, seremos todos el gremio. Boicot, hablarán las calles, con colaboración de bastantes artistas que eso nos suenan por aquí. Ese primer fin de agosto volví y muchos años después, ya estoy recuperando lo de ir a conciertos y festivales continuamente, pues volví a hacer algo que me gustaba mucho, que era un festival de pueblo. En concreto fui al festival Tina Rock, que se celebró en Villalba del Rey, en la provincia de Cuenca, en la zona que pega con la de Guadalajara, la comarca natural de la Alcarria conquense. Bueno, y guay. Se llama Tina Rock porque antes se celebraba en el pueblo vecino de Tinajas. No sé por qué este año tocó que fuera en Villalba, pero mantuvieron el nombre de Tina Rock. Pues es un festival en Plaza de Toros desmontable, con horarios golfos. O sea, que se está anunciando 11:30, está empezando casi a las 12. El tercer grupo está acabando a las 4, al último casi se le hace de día. Esas cosas, entrada gratuita. Y un grupo de los de siempre de cabeza de cartel, en este caso, los Boicot. Como tengo la costumbre de intentar hacer gasto en el pueblo cuando voy a estar ahí echando horas y me están ofreciendo algo gratis, como es un festival, pues dijimos, va, no llevamos bocata ni nada, ni vamos cenados, sino que intentamos cenar por ahí. Y fíjate tú, que fue un error. solo había dos bares con cocina, y a uno se le habían gastado las existencias ya a las 10:30 y cerraban cocina, ahí fueron inflexibles, y el otro estaba tan petado que directamente nos dijeron, de malos modos, que no nos podían atender, que nos buscáramos la vida. Y nos salvó el tema, cosas tú de la solidaridad rockera, pues nos salvó el tema de la manduca, una cuadrilla de un pueblo cercano a los que preguntamos si sabían de dónde se podía cenar algo, pues nos dieron los bocatas que les habían sobrado, no sin insistirnos, que si no los comemos los vamos a tirar y las tortillas son de huevos del corral de mi madre. Peña Mumaja, muchas gracias por salvarnos la noche. Me sorprendió para mal, también en mi afán por hacer gasto en los festivales gratuitos, que los mini no eran a precio popular, no era tampoco un atraco, pero eran a precio popular, 9 pavos el mini de calimocho, el de cerveza. Entiendo, imagino que de algún sitio tendrían que intentar recuperar algo para pagar los gastos del festival. Eso es un poco así y es lo que hay. Volviendo a Boicot, he elegido esta canción, ese Hablarán las calles, porque resume bien lo que creo que es la gran virtud de este grupo vallecano, porque están continuamente reinventándose para hacer siempre lo mismo. Y a mí es algo que me fascina, es un grupo que obviamente llevo escuchando 20 y pico años desde que escucho estos estilos de música, ¿no? Y aunque no les haga mucho caso en el día a día, luego llevo los conciertos y me lo paso teta. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo que cuando empecé a escucharles, pero suena nuevo. ¿Y cómo lo consiguen? Por eso se reinventan y es algo que me fascina. Por ejemplo, en la pandemia se sacaron de la manga un formato acústico con músicos de viento y cuerda, así en plan irlandés, muy bien acompañados. Una gira que hizo parada, por cierto, en Pinto, que estaba muy bien pensada pues, para poder seguir tocando en teatros y demás. Fue una evolución más o menos natural, porque realmente hacía ya unos años que habían metido vientos para algunas canciones, percusiones, acordeón y demás. Para este concierto del Tinarrock en Villalba, no sé si era lo habitual en todos los festivales que están haciendo este año o fue una adaptación un poco más sencilla de toda la estructura, pues además del impepinable guitarras, bajo, batería de todo grupo de punk y de rock, pues tenían una trompeta y un acordeonista con varios acordeones distintos que estaban en prácticamente todas las canciones y le daba pues a las canciones de siempre un sonido distinto, algo nuevo y... Y esta canción que hemos puesto va en esa línea de los Boycott reinventándose. De vez en cuando les da por sacar un all-star con grupos de los que suenan en ese momento, o alguna causa de moda, entre comillas, en ese momento, como en su día hicieron hace ya, si no me equivoco, para 2006-2007, la canción Stop Criminalización con Sociedad Alcohólica, Reincidentes, Narco, Las Niñas. ¿Quién se acuerda de Las Niñas? Pues ahí salían en el Stop Criminalización, o Berry Charrac. Luego esta canción, Hablarán las calles, con los grupos valencianos que ahora encabezan todos los festivales, ¿no? Los Zoo, los Aspencal, los Chicos del Maíz, Ciudad Jara. O más recientemente la canción feminista Alma Guerrera, en la que están gente como Rosalén, Pupiles, Ira, Paulina y otras artistas, esta vez todas mujeres, pues para irse reinventando un poquito. Y bueno, aparte de Boycott, en este festival, en este Tinarrock, me picaba mucho la curiosidad ver a Canteo. Un grupo que dudo que te suenen si no eres de la ciudad o la provincia de Cuenca, porque son un grupo nuevo, con un objetivo tan loable y tan bonito, y a la vez como con tan poco mercado, como recuperar canciones o manejar a los grupos de punk y de rock de Cuenca de los años 90. Algunos de los grupos a los que homenajean los pude ver en su momento en festivales como el Alcarria Rock, que se organizaba en Torralba, otro pueblo de la Alcarria conquense. Pero a quienes no pude ver nunca, y sí que me gustaban mucho, muchísimo, fue a Los Cuero. Y más siendo un grupo con componentes de Los Cuero, pues en Villalba sonaron, claro, está un par de canciones de Los Cuero, como este, Calles Tú. Calles Punk, La furia de los obreros me hace sonreír mi evolución. Dice que hay que salir a morder, punk street, fuego en las calles y en el corazón. No calles punk, sonidos que avanza la revolución. Punk street, fuego en las calles y en el corazón. No calles punk, sonidos que avanza la revolución. Calles Punk, del disco de despedida de Los Cuero, desde Cuenca. Carlos Pigui, uno de los miembros de la banda, compartía en Facebook esta reflexión, de la que pongo algunos fragmentos a raíz del concierto en el Tina Rock y el por qué hacer un grupo de versiones de grupos poco conocidos de los años 90 de una ciudad, de una provincia como Cuenca. Toda manifestación artística, sea pintura, música, arquitectura, de alguna manera debe contar una historia. Tiene que mantener un hilo narrativo, ficticio o no, sobre el que desarrollar una trama. Con el proyecto Canteo surge una pregunta: ¿qué historia estamos tratando de contar? Sin duda alguna es una narración coral, en la que tienen cabida muchas voces. Se trata de una banda sonora de años pasados, exportable a otras latitudes, pero dentro de un contexto económico y sociocultural parecido. Aquellas bandas se convirtieron en esa pequeña discordancia que nos devuelve a la realidad, lejos de los bucólicos paisajes en los que quieren representarnos dirigentes políticos y económicos. Canciones que mostraban y muestran un paisaje de negación frente a la discriminación, ya sea esta económica, intelectual, física, de identidad sexual, de género, etc. Aún así, el relato quedaba un tanto incompleto. La respuesta no tardó en llegar. El fin de semana pasado, concretamente el día 6 de agosto, estuvimos tocando en el Festival Tina Rock en la localidad de Villalba del Rey, en la Alcarria conquense. Un festival que nace de la iniciativa y el esfuerzo de la gente joven de un pueblo pequeño. Ya con la edad, lo contemplaba de una perspectiva de reticencia, incredulidad e ignorancia que también alimentan el paso de los años. No solo me equivocaba en la mayoría de mis pensamientos, sino que también, y por suerte, de nuevo, tenía una lección que aprender. A lo largo de aquellas horas, se me reveló claro el contexto en el que el proyecto Canteo, así como el de otra gran inmensidad de grupos musicales, se ven envueltos. La organización del festival, los técnicos de sonido, los grupos, los voluntarios, el público, forman parte de una guerra de guerrillas cultural que alguien debe asumir y que no ha de extinguirse nunca. Por valía inútil que parezca a la vista de muchos, entre los que alguna vez me he llegado a incluir. Creo que el éxito deberíamos de medirlo por las miradas curiosas y las caras de alegría y descubrimiento de ese grupo de adolescentes que bebían sus primeras cervezas y lucían sus camisetas negras con orgullo. Algunos de ellos, de imponiéndose a su miedo o vergüenza, ya ves qué tontería, te preguntaba por algún viejo tema de un grupo o de aquel colectivo. No pudo ser, pero para otra vez seguro que cae. Todo ha cambiado y nada ha cambiado. Esta es una historia que hoy Canteo y mañana otros tendrán que seguir contando, porque resulta más real que muchas otras que también disfrutamos por su espectacularidad. Lo cercano, lo crudo, lo doloroso a veces es la raíz y lo que nos une a una realidad que realmente vivimos, en la que nos desarrollamos y podemos hacer nuestra y, por tanto, modificar o afianzar. Así que no lo dudes. Pon esa música de nuevo. Hablábamos hace un par de programas del Euskadi tropical, ¿no? En este caluroso verano, algo a lo que nos insisten con resignación que debemos acostumbrarnos, eso de que va a ser es el verano más caluroso en nuestras vidas, pero el más fresco del resto de ellas, pues bueno, pues nos parece muy realista pensar que dentro de poco cambiaremos el árbol de Guernica por la palmera de Guernica. Así que vamos a poner esa música de nuevo, pero con otros registros. Sin salir de Navarra, vamos a empezar a cambiar las guitarras afiladas de Berritxarrak por los vientos sabrosones de Gosuan Salsa. Cerramos esta hora 165 con esta versión salsera del Vuelta al Set. Nos escuchamos.